¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 33 del 2 de abril de 2018. Y bueno, tras la Semana Santa que ha sido de descanso, de un poco de desconexión de podcast y un poquito de blog también, pues bueno, vuelvo al podcast, un poco olvidado o por lo menos ya no tan importante o tan relevante el tema de todo el escándalo de Facebook. Y de hecho no hay ninguna noticia relacionada, aunque sí que podríamos hablar un poquito de lo que ha pasado y de las declaraciones, pero paso, la verdad. Así que vamos con otros temas, el más destacado de los cuales no es precisamente de hoy, sino es de hace unos días, y es sobre cómo Microsoft ha hecho una reorganización. Satya Nadella ha decidido que Windows ya no tiene relevancia o no debe ser tan relevante para el futuro de esa empresa que nació básicamente y creció gracias a Windows. El sistema operativo pierde importancia, es la famosa y falsa concepción de la era post-PC, porque el PC sigue existiendo, sigue siendo muy importante. Escribir en Shataka sobre ello, es un producto, un tipo de máquina o de dispositivo que, a pesar de todo lo que se dice, se sigue vendiendo de una forma bastante notable. Se siguen vendiendo cerca de 400 millones de PCs y portátiles durante cada año. Y aún así, bueno, pues parece que todo el mundo siempre quiere matarlos cuando, bueno, es verdad que bajan las ventas, pero se siguen vendiendo millones y millones. Aún así, como digo, todo el mundo lo da por muerto y Windows, como parte de ese decrecimiento, pues ya no tiene tanta relevancia, y Microsoft parece que también quiere quitarle un poco de protagonismo a ese sistema operativo que la upó hasta donde ahora está. Es una decisión, bueno, que supongo que es lógica, porque efectivamente el futuro, desde luego, no parece que esté en el PC, parece que está más en dispositivos móviles y en servicios y en la famosa nube, es hacia donde se quiere dirigir un poco Microsoft desde que Satya Nadella cogió las riendas. Lo está haciendo fantásticamente bien. Las acciones han subido desde que lleva en Microsoft un porrón. No sé si las cogió a 40 o 45, están en 90. Entonces, bueno, pues la empresa va económicamente como un tiro, y las secciones o las divisiones que más crecen son las de, precisamente, las de servicios, las de Azure, y por eso ellos quieren apostar a esa parte de todo un poquito basado en la nube. Les ha ido muy bien con Office 365, y lo que dice la gente es que parece que Windows podría ir por ese modelo. No sé cómo lo harán, porque no veo yo claro un modelo de suscripción para Windows como el que existe en Office, pero todo podría ser. Es un modelo que es válido, que les ha funcionado desde luego con Office, que asegura rentabilidad e ingresos a esa parte de negocio, y que, dada cómo está la cosa, pues puede ser una buena idea. En Strategery, Ben Thompson, y lo enlazo, habla un poco de cómo Windows ha ido perdiendo importancia, como Steve Ballmer, a pesar de todo, seguía defendiéndolo, seguía creyendo en que Windows seguiría siendo el foco, la piedra fundamental de Microsoft en los próximos años. No fue así, él siguió con su apuesta, compró Nokia y apostó por los dispositivos móviles y por Windows Phone, y lo hizo mal. Ya sabéis cómo acabó la historia. Ballmer se fue de Microsoft un poco, bueno, escocido, porque le hicieron un poco la cama tras esas decisiones fallidas, y Nadella cambió todo el panorama y decidió que no, que primero los móviles no tenían sentido. Aguantó con ellos una temporada, pero parece que no hay futuro para los móviles basados en Windows 10, aunque yo sigo creyendo que había una opción por ahí. Y también fue, bueno, desplazando un poco a Windows con, hasta, bueno, como dicen Strategy, él tuvo que solucionar el problema de que Windows 8 no gustaba a casi nadie, y sobre todo a empresas, y se ha sacado de un Windows 10 que para mí es la mejor versión de Windows, la más completa, la que ha vuelto un poco a tener al ratón y al teclado de protagonistas. Pero aún así es un producto que, por lo visto, era un poco para calmar los ánimos y que las empresas y los usuarios siguieran utilizando Windows de la forma que Microsoft pensaba que podía usarse, y a partir de ahí deshacerse un poco de esa parte de negocio o hacerla menos importante, como están haciendo ahora. La reorganización saca a la persona que estaba al frente de Windows, a Terry Myerson, fuera de Microsoft, que eso pasa del todo, y se centra sobre todo en dispositivos y en servicios, en esos Azure, en esa nube, en esos Surface, pero todo un poco como dejando Windows en un segundo plano, curioso, con lo importante que ha sido este sistema operativo. Bueno, pues son los tiempos que corren, es un poco la estrategia de futuro de una Microsoft que parece que se encamina, yo lo veo así, un poco a lo que se encaminó IBM, que, bueno, estar muy, muy relacionada con el usuario final, acabó siendo una empresa totalmente dirigida a grandes corporaciones, a servicios para grandes empresas, para otras grandes empresas, que era lo que vio que dio dinero. se apartó de ese usuario final, de ese mercado tipo el que podemos manejar los usuarios que oímos estos podcasts, y fue más a dar servicios a empresas. Yo creo que Microsoft parece que va también por ese camino, una empresa que se aleja un poco del consumidor y se va más. No sé si esa es la idea, pero desde luego donde está dando más crecimiento es en Azure y podría seguir ese camino por lo que han hecho estos. Y dejo ya el tema, no me enrollo mucho más con Microsoft, porque la verdad es que temas de estrategia son muy complejos. Ben Thompson, cuando escribe una estrategia sobre ellos, a veces saca conclusiones claras, pero las conclusiones que le ha sacado, por ejemplo, en el post que he enlazado, a mí no me han convencido mucho. Y siempre es muy fácil, además él siempre habla muy a toro pasado y ahí siempre es fácil, es verdad, hacer ese balance de te lo dije, pero no siempre acierta, y cuando acierta lo recalca demasiado. Entonces, como digo, es muy fácil hablar a toro pasado y yo espero que esa nueva decisión de Microsoft pues les sirva para seguir siendo competitivos. Y lo que a mí me asusta es que se alejan un poco del móvil, porque Windows 10 al final era una opción para móviles, y le quitan importancia a Windows 10, le quitan importancia también a su apuesta propia en móviles. Veremos a ver dónde acaba la cosa, pero bueno, dejamos el tema de Microsoft y su futuro y vamos un poco a noticias breves. Había dicho que no iba a hablar de Facebook, pero en realidad sí que tenía apuntada una noticia breve relacionada, y es un análisis de Ars Technica y de cómo, según ellos, funcionaba todo ese algoritmo de influencia y de presión para cambiar campañas políticas, y hablar un poco de qué es lo que podía, hasta dónde podía llegar y hasta dónde no, ese algoritmo de Cambridge Analytica, qué podía hacer con todos esos datos de Facebook, que al final no era tanto como algunos se piensan, y no era en plan campañas personalizadas para una persona, era más bien pues eso, lo que yo había dicho en el pasado de, bueno, pues esto detecta ciertos grupos con ciertas afinidades y ataca a esos grupos con ciertos contenidos, ciertos tonos y ciertos titulares. Entonces, bueno, es reforzar un poco opiniones o reforzar opiniones contrarias para que todo se focalice en un partido político o en un candidato. Bueno, un artículo curioso que habla intenta explicar un poco más a fondo pues cómo funcionaba todo ese mecanismo de influencia y de presión política, de campañas políticas que tenía Cambridge. La noticia del fin de semana, de ayer en concreto y de hoy, ha sido la del servicio 1.1.1.1, el nuevo servicio de DNS de Cloudflare, que es una empresa muy conocida por su función de CDN, de gestión de datos de servidores y de servicios que monta la gente y que las tiene ahí cacheadas para tener acceso rápido y fácil, también de seguridad. Ellos protegen contra ataques de OS y cosas así. Y ahora sacan un DNS que es curioso, porque es un DNS que, además de, por lo visto, ser bastante más rápido en resolución de nombres, cuando tú vas a javipass.com, hay un servicio, un DNS, en tu ISP o si lo configuras de otra forma a través de Google o de otros servidores, que transforma ese javipass.com en una dirección IP. Bueno, pues Cloudflare ha hecho ese servicio de forma que no solo sea muy rápido, y parece que lo es gracias a su distribución de nodos por todo el mundo, sino que además también protege teóricamente tu privacidad, y que lo hace de una forma curiosa porque borra todos los registros de las DNS que has visitado o que has consultado para transformarlas en direcciones IP en las últimas 24 horas. Es una cosa curiosa porque otras empresas se supone que no, que las guardan esos historiales y esos registros de forma que siempre pueden consultar a dónde has ido y a dónde no. Y en Cloudflare lo que hacen es eliminarlas a las 24 horas. Supongo que teóricamente daría tiempo a analizar lo que has hecho si alguien quisiera seguirte la pista, pero al eliminar las 24 horas, pues bueno, ese formato de privacidad mola y desde luego tiene buena pinta a la hora de proteger un poco tus sesiones de navegación. Así que si queréis estar un poquito más tranquilos, parece que utilizar los DNS de Cloudflare es una buena idea y es muy fácil hacerlo. En el post que enlazo pues explica un poco cómo hacerlo. Hay que cambiar un par de propiedades en las propiedades de red de Windows y listo. Tema otra vez curioso, el de las criptodivisas y de cómo están cayendo más y más. Llevan un trimestre terrible de caídas. La regulación que ha habido en el mercado por parte de países como China, Corea del Sur, las prohibiciones de que los exchanges, los mercados de transmisión de criptodivisas no puedan operar, que las ICOs tampoco puedan funcionar en diversos países, pues han sido un golpe duro. Pero lo último que ha pasado es toda esa campaña antipublicidad de criptodivisas y de ICOs que ha hecho que muchos inversores pues quizá no se sientan tan atraídos por una plataforma que al final pues no está en los medios, no está en la publicidad, no está dándose a conocer, porque si prohíben la publicidad al final le quitan un poco ese boca a boca que provoca la publicidad en internet. Entonces, con esas prohibiciones publicitarias lo que ha hecho es, bueno, que las criptodivisas están un poco más tapaditas, que no se habla tanto de ellas o no las ves tanto por todas partes. Eso hace que el interés baje y eso parece que ha hecho también que los valores de las distintas criptodivisas, empezando por Bitcoin, pues bajen de forma tremenda. Bitcoin ha bajado a la mitad, estaba en 14.100 a principios de año, el 1 de enero, y ahora está a 7.000 y ha provocado un descenso tremendo que, para los que han invertido, ya sabéis que tengo un poquito, así que no me preocupa demasiado, pues ha sido un palo, sobre todo para los que se endeudaron y esta gente que vendió casas o pidió créditos o utilizó créditos que ya tenía concedidos para invertir en criptodivisas, pues probablemente las están pasando bastante canutas. Así que por ahí un problema que veremos cómo evoluciona. Y aquí, como siempre, las previsiones son totalmente dispares y será interesante, como siempre, ver cómo está esta pequeña ruleta rusa que son las criptodivisas. Otro de los temas breves y de los que he hablado esta vez en Incognitosis hoy ha sido el Huawei P20 Pro, que es un móvil que tuve la oportunidad de ver un poquito el pasado viernes cuando fui al cine con mi amigo, con Jesús Maturana. Me lo enseñó, sacamos un par de fotos o tres y estuvimos viendo las diferencias con mi Xiaomi Mi 6, que, como sabéis, yo estoy encantado con él. No sé, es un móvil que me parece que tiene una cámara estupenda, pero que tiene también limitaciones. Una, desde luego, es en baja luminosidad, pues el móvil se comporta como la mayoría de móviles, pues tiene muchas, muchas barreras para hacer fotos con baja luz. Bueno, pues el P20 Pro parece que no. Tiene los tres sensores que tiene se las apañan muy bien gracias también a la inteligencia artificial y a esa estabilización óptima asistida por la inteligencia artificial, y los resultados son espectaculares. Yo todo lo que vi el viernes y lo que he leído por ahí en medios me confirma que estamos actualmente ante el mejor móvil en temas de fotografías. Algo increíble entre lo del zoom que hablaba en el post y lo de las capturas en baja luminosidad. Pues me parece que es un móvil que cualquiera que quiera sacar buenas fotos con el móvil debería pensárselo muy mucho, porque aunque es verdad que cuesta 900 euros, serán 900 euros muy bien invertidos. Y lo demás del móvil está muy bien, pero lo de las cámaras y la fotografía móvil en ese dispositivo es la pera limonera. Así que si estáis pensándolo, pues a lo mejor es una buena opción. También podéis esperar, porque todos los precios de los móviles Android suelen bajar un poquito pasados 2-3 meses. Así que ahí os dejo un poco con el comentario de, bueno, que se comporta de forma, por lo que yo he visto, estupenda. Y el último, la última noticia breve del día va para una despedida que ya era patente, era la de las Steam Machines, que son estas máquinas, estas consolas, PCs de salón, que quiso poner en marcha Valve, la empresa que tiene Steam, este canal de distribución de videojuegos, y que a mí en su día me parecía una idea fantástica, esa idea de tener, pues en vez de una consola, un PC con una tienda de distribución, una tienda de software que ya funcionaba muy bien entonces, pero que tenía un problema, y es que estaba basada, el Steam OS estaba basado en Linux. Los juegos en Linux, aunque están bien, no llegan al nivel de Windows. No hay ese interés, desde luego, para desarrollar en Linux. Y a pesar de que hubo cierto interés, pues no cuajó la idea, porque al final pues había muchos factores que influían en el rendimiento de las Steam Machines, que además teóricamente iban a ser baratas y al final acabaron siendo bastante caras. Entonces la industria no lo apoyó demasiado y el proyecto pues se fue un poco a pique lenta y progresivamente. Bueno, pues Valve ha desactivado, ha hecho desaparecer todas las referencias a Steam Machines en su página web, en su sitio web, y eso demuestra pues que este proyecto, que parecía ser una alternativa válida a los PCs de videojuegos convencionales y a las consolas convencionales, pues no va a ninguna parte ya. Y como digo, es una pena, sobre todo porque había cosas que sí que iban en esa dirección para aportar y que siguen vendiéndose hoy en día, que son el mando del Steam Controller y el Steam Link, que es este aparatito que te permite mandar la señal de tu PC a la tele del salón a través del Steam Link para poder jugar el salón a los juegos del PC. Y ¿no? Es una cosa curiosa que con el Steam Controller, que era un mando muy curioso también, pues tenía cierto sentido. Pero como digo, finalmente parece que esto no va a ningún lado, así que descanse en paz las Steam Machines. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este reencuentro con este podcast vibrante. Hoy he tenido una aparición estelar en Radio Nacional de España, en RNE, en Radio 3 en concreto, a las 12 de la mañana en el programa del siglo XXI, ha salido un breve comentario mío sobre todo el tema de Facebook y Cambridge Analytica. Si queréis oírlo ahora, os dejo el enlace en el episodio. Y nada más, espero que os haya gustado y nos oímos y nos leemos mañana. Un saludo.